Muy buenas, ¿qué tal? Saludos de Julián Martínez, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Arrancamos en este instante la edición número 1569. Y lo hacemos como siempre a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Traemos un montón de novedades, traemos la maleta cargadita hasta arriba de estrenos discográficos. Tres entrevistas con bandas que publican disco nuevo. Nuestro apartado de baladas también al final, en fin. Ya sabes, ¿no? Todo lo que te ofrecemos cada semana también lo vamos a tener en esta edición 1569. Y comenzamos precisamente con lo nuevo, con lo más reciente de Bruce Dickinson, anticipando el que va a ser su nuevo disco en solitario. Lo ha hecho con esta canción que se llama Afterglow of Ragnarok. Ahí está lo nuevo de Bruce Dickinson. Hoy nos sirve para arrancar la edición 1569 de Con Fuerza Heavy. Very soul, so what? Ahí está lo nuevo de Bruce Dickinson. Está en plena forma, desde luego. Bueno, se ha publicado un nuevo single para el último disco de All For Metal. El disco se llama Legends. Y acaban de publicar un nuevo tema extraído de ese álbum. Esta banda All For Metal, que hizo su debut en una temporada de festivales frenética, han publicado además la versión en directo de esta canción en videoclip. Run. Ahí estaba ese nuevo tema de All For Metal, ese nuevo single que han publicado de su último trabajo. Y estos que suenan son Smoking Snakes. Hoy precisamente, hoy mismo, 14 de diciembre, ha visto la luz Soul Survivor, su nueva canción. Y hoy mismo, 14 de diciembre, que es cuando estamos emitiendo en directo, aunque tú quizá nos estés escuchando otro día de la semana, pues hoy es cuando nosotros te lo estrenamos. El disco sale el 9 de febrero, pero este es el anticipo. Siguientes en aparecer en nuestro programa. Los Manifa, que están ahora están solo a 2 horitas y pico de que vea la luz su nuevo disco, su nuevo trabajo, Asesinos. Ahí están sonando Manifa. Estaba haciendo cuentas yo y, si no me equivoco, es el 7º disco de los Manifa, el 7º que se va a publicar en apenas 2 horas y media, 2 horas y 45 minutos. Va a ver la luz ese nuevo trabajo para ellos, para Manifa. Pues de ese disco vamos a hablar con Marpe, con la guitarra de la banda que nos está escuchando. Marpe, muy buenas noches. A ver, que no te escuchaba. Opa, ¿y me oye? Ahora sí, que había un segundito. Ahora sí, vamos a mover un poquillo. Opa, y buenas noches, tío. Ahora te escuchamos perfecto. Oye, decía yo que es el 7º, ¿no? No me fallan las cuentas. Va, sigo muy bajito, grita un poquillo. Ah. Dime, dime. Espera, que te subo ya aquí el sonido. Te subo yo el retorno para que me ahora, escuches perfecto, un poquito ahora, mejor. Ahora te oigo mejor, dime. Te decía que es el 7º, ¿no? Que no me fallan las cuentas. Es el 7º, dice el disco. Sí, disco, el 7º disco. Pues, joder, ya no me salen las cuentas. El primero fue, bueno, 3 maquetas, el Poder y Fascismo, luego el de Reclaiming, que llamo yo, porque es muy largo el título, y tampoco es como si eran, ni que, tampoco es como piensan, el Circo del Rock, 3, luego un recopilatorio que hicimos, el Negro, que llamamos 4, Dispara 5, 6 o 7, ya no me acuerdo, que la gente tiene de Wikipedia, porque ya no me acuerdo, sí, 6, ¿Has contado el Cristales Rotos? El Cristal Roto, no lo he contado, cierto, entonces sí, el 7º, contando el recopilatorio, el Negro sí. Efectivamente, pues 7, no me han fallado a mí las cuentas, eran 7, efectivamente. Tío, sí. Oye, faltan apenas un par de horas para que vea el disco la luz, ¿hay hormiguilla ahí en el estómago todavía cuando se va a publicar un disco nuevo o ya no? Bah, pues un poquillo sí, porque al final es nuestro nuevo hijo y entonces pues, a ver, pues lo hemos hecho con todo el cariño y pues a ver si la piña le gusta. Ya publicamos ayer o antes de ayer creo que fue lo que es el tracklist de las canciones, solo hemos hecho tres adelantos de singles y entonces ya tiene curiosidad la gente por los títulos de canciones de qué irán esas canciones. Entonces pues sí, tenemos ese gusanillo, a ver. Porque ya digo que en este disco va a haber canciones de todos los estilos musicales y de todos los temas, incluso de amor, ya te digo. Hasta de amor, efectivamente. Y además con algunos con títulos muy, muy, muy chulos, ¿eh? que ya os anticipo yo. Hay una que habla del pelo de los heavies que... No más heavies calvos, sí, buah, esta tiene traya, esa... Pues van a hacer el culo pescicola. A mí me encantó esa canción. Yo que ya he tenido oportunidad de escuchar el disco, me he dado cuenta de que... la esencia de Manifa sigue ahí, o sea, aquellos Manifa que nos han gustado de toda la vida siguen estando ahí, pero yo no sé si tú además aprecias algo nuevo, algo diferente. Bueno, lo único, a ver, seguimos los componentes del principio, lo único que hemos cambiado es el batería, Gorka, que viene de la banda Torres Umbelcha, aunque sea el cachorrito de la banda, bueno, también le da un toque un poco, pues él viene también del rollo metal, pero por lo demás, Manifa seguimos haciendo la misma, lo que nos sale, por eso nunca nos hemos posicionado de punk, rock o lo que sea, porque es ruido del bueno, lo que nos sale en el local, porque cada uno tenemos influencias diferentes, nos gusta a cada uno diferentes estilos de música, pero es lo que nos sale, y yo creo que la gente de Manifa sigue estando. Sí. Tanto letras, incluso música un poco más currada, evidentemente, pasan los años, pero la gente siempre está ahí, letras crudas, con humor, con sátira, y ahí está la esencia, ¿sí? Sí, esa esencia, efectivamente, esa seña de identidad ya de la banda que nos gusta tanto y que seguro que vamos a seguir encontrando aquí, ya os lo digo yo que sí, pero por si acaso, lo habéis podido comprobar, Asesinos, Siempre nos quedará París o Con el Gulag se vivía mejor, han sido los tres anticipos del disco y el feedback me parece que ha sido muy bueno, ¿no? La repercusión y los comentarios de la gente así cercana, muy buena. Sí, muy bueno, sí, muy bueno, sí. Parece que la gente sigue añorando igual un poco más infantiles, porque ya te digo, los Asesinos que se sale un poquito igual, con ciertos toques de batería un poco más de metal y eso, pero joder, incluso ha funcionado mejor la segunda, la de Siempre nos queda París, porque bueno, un amor, puede haber amor en una trinchera, en una manifestación, en un gazecho, o amor idílico en el instituto con tu compañera de segundo bachiller. Pero esa le ha gustado a la gente, ¿no? Mucho, muchísimo, y no sabemos el porqué, pero ya te digo, de ese rollo amor, entre comillas, habrá más en el disco, ¿eh? El anterior, el Dispara, venía de 2020, que fue el año chungo, el año de la pandemia, y que ¿sí? Me da la sensación, no se pudo disfrutar todo lo que vosotros queríais. No. Bueno, al final cuando sacas un disco, la repercusión que tiene el disco, la gente también se tiene que aprender los temas, y se ve al de X tiempo, pues, cómo responde la gente a los nuevos temas de un nuevo disco. Y bueno, sí, nos pilló la pandemia, fue una pena. Manifa un momento también, hablando de la pandemia, que no decimos no tocar, ni siquiera, pues, conciertos que había para gente sentada y eso. Luego nos invitamos lo de la Caja de Harto, que era una escape room, pues, jugando con esa legalidad que había de hacer eventos o no. Pero bueno, sí que tuvo mucha aceptación, ya te digo. Nosotros siempre decimos, Dispara, para mí es un discazo, El Cristal es Roto sobre todo. Y bueno, a ver si hay suerte con este. Yo estoy seguro de que si a mí Dispara me gustó muchísimo, pero es verdad que con las circunstancias de aquel momento, de no poder hacer conciertos, sí, de no poder darle la vida que merece un disco, pues eso es una putada. Porque sí, se quedó ahí. También cambiamos de estudio. Empezamos ahora con el Dispara con Pedro J. Monge y Tano, de Triple Cero, que también este disco hemos confiado también con ellos. Entonces, bueno, pues... pues a ver, al final es un pequeño cambio también de estudio y incluso de evolución, por así decirlo, en la banda. Sí, os habéis ido de nuevo ahí a los Chromaticity y con Pedro y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido ese proceso de grabación? Pues bueno, nos conocemos ya de Baracaldo de toda la vida, cada uno somos como somos y lo hemos disfrutado, pero bueno, en el estudio siempre pues cada uno siempre miras, oye, pues esto... Siempre hay pequeñas redecillas, por así decirlo, porque... Tú llevas el trabajo hecho, pero luego igual se puede alargar X tiempo porque se te ocurren muchas cosas en el estudio. Lo bueno que hicimos con este disco, por ejemplo, lo tenemos grabado desde hace mucho tiempo ya. Entonces, pues ha habido tiempo a hacer pequeñas cositas, doblar X coros, lo que sea, meter unos arreglos nuevos, eso nos había ocurrido en esas dos semanas, pero muy bien, muy bien. Y esperemos que sigamos confiando tanto en Tano como... como con Pedro J. Mosque, que también, también curioso, también hemos vuelto a confiar en Suki, el diseñador que nos hizo la puerta de cristales y que repitió en Dispara y ahora también con Asesinos. Sí, sí, entonces, sí. Oye, pues al final gente de casa, que en un momento dado de la vida conoces y muy bien, menos Suki, que vive ahora creo que en Asturias, los demás somos aquí todos aquí de la zona de Baracalleso, o sea que muy bien, todo queda en casa. Todo queda en casa, efectivamente. Es verdad que es una edición especial porque aquel que bueno pues que se acerque a la tienda y se compre el disco se va a llevar el nuevo disco, el Asesinos, pero además es una edición, como digo, tan especial como que además lleva incluido el Dispara, o sea, te llevas dos por uno. Sí, sí, mira, lo hicimos también con el disco Dispara. Entonces es como una especie de regalo, doble CD, decimos el Dispara, entonces también metimos, es doble CD, metimos en su día con el Dispara, el Cristales Rotos, eso, el Cristales Rotos es doble CD. Pues para la gente, pues es así, pues bueno, por el mismo precio te llevas dos. Sí. Y entonces tienes un poquillo, pues los últimos años de Manifa en un mismo pack. Y esta vez también lo hemos hecho, también porque la verdad es que hace unos meses se nos han acabado todas las copias de Dispara. Entonces por hacer otra tanda de 2.000 copias o lo que sea, pues dijimos, mira, hacemos el pack y la gente que, porque ya sabes que hoy en día el formato físico, pues, de la juventud, pues no se lleva. No se lleva, pues, así digamos, es. De Spotify y otras plataformas musicales, pues quien compra el disco, pues tiene ahí este regalito, un doble CD. Y aparte también tenemos el bonus track, que es la canción que hicimos de los 20 años este año, el último bufón, que también la hemos metido. Entonces, pues bueno, tiene ese regalito, tanto también grabada y masterizada la canción de este 2023 de los 20 años de Manifa, como el anterior disco Dispara. Un aliciente para la peña que quiera comprar el disco físico y que tenga un regalito, eso es. Efectivamente, te compras un disco que te cuesta prácticamente lo mismo que una copa, o sea que los discos no son caros comprarse un disco y encima, joder, te llevas dos y encima con el bonus del último bufón, que es la canción que hemos escuchado hace un momentito aquí en el programa. La intención, imagino que ahora, una vez que se publique el disco, es empezar a rodar y a recorrer todo el estado, ¿no? Efectivamente, empezamos, o sea, mañana sale el disco, en poquitas horas, y empezamos en febrero. Espera un segundo, que te voy a mirar las fechas. Espera, Ay, ay, ay. Ahora. Eso, empezamos por la gira en Madrid, en la sala Independence, el sábado 10, luego el siguiente fin de semana, el sábado, en Santiago de Compostela, y el 24 en el Gazpacho Rock en Valencia, que ya es la segunda vez que estamos en ese festival. Pero en principio la presentación del disco es en Madrid, en la sala Independence, el sábado 10. Sí, sí. Sábado 10 de febrero, que es la fecha que es cuando arranca la gira. Y la intención, pues es seguro ir sumando muchas más fechas, ¿no? Y todas las que se puedan. Sí, eso, desde el momento eso, tenemos publicado febrero. Y otra fecha que ahora no me acuerdo, que era más adelante, pero no me acuerdo, pero bueno. Las principales de la presentación del disco es el momento febrero. Hemos anunciado febrero y luego pues habrá más cosas. Además repetís también con Maldito Records, que bueno, pues es un apoyo importante también para que el disco llegue a lugares a los que a lo mejor a vosotros solos os costaría más trabajo. Sí, bueno, efectivamente. Maldito contacto con nosotros a raíz del Dispara, eso es. Y bueno, pues tenemos buena relación y al final también tienes, como banda, tienes que delegar. Siempre hemos hecho lo del hazlo tú mismo, pero no abarcas a tantas cosas. Entonces, pues decidimos delegar el tema del tema digital y las subidas, tanto de videolinks, videoclips o plataformas digitales, pues con Fede Maldito y que se encarguen ellos. Es delegar, al final, ciertas cosas no puedes seguir haciéndolo tú, por tema de, aparte de composición, conciertos y tu vida personal, del trabajo diario, de lo familiar. Entonces, pues empiezas a delegar en otro tipo de gente, como este caso, por ejemplo, el tema digital con Maldito, y bastante bien, claro. Pues efectivamente, todos ahí empujando y al final entre todos se llega más lejos, eso es indiscutible. Marpe, ha sido un placer tenerte aquí en el programa, como decía yo al principio, faltan un par de horitas tan solo para que ya el disco vea la luz. Por cierto, que está baratísimo, que os tenéis que comprar el físico, porque además es que fijaos, el pack que lleva el CD más camiseta vale $13.95. Termina hoy el pack, luego se subirá, pero eso es el aliciente del pre-order de la gente que escucha el disco entero, pues que... ¿Cuánto? Eso, 13 algo con camiseta y luego hay otro pack con vinilo, pero sí, claro. Lo que interesa es que la gente confíe en los precios de escuchar el disco, lo compre y por así decirlo, a costo de producción, ya está. Claro que sí, y a disfrutarlo, efectivamente. Pues que os traiga muchas alegrías, Marpe. Ha sido un placer tenerte muchísimas aquí en el programa. A vosotros. Es que ricasco. Gracias. Gracias, bye. Bueno, pues nosotros que continuamos escuchando precisamente a los Manifa, ya sabes que con el Gulag se vivía mejor. Con el Gulag se vivía mejor, decían los Manifa en ese último anticipo que han publicado de Asesinos de su nuevo disco. Y atención, porque ve la luz en este mismo viernes 15 de diciembre, o sea que dentro de 2 horitas y media lo vas a poder disfrutar ya en las distintas plataformas digitales, pero ya te digo que merece la pena tener el disco físico, que está nada, 6 euros y algo y con camiseta a 13 y algo, o sea, es que está baratísimo. Bueno, más cositas, hay nuevo anticipo y videoclip, por cierto, rodado en pleno vuelo para Rise Up, lo nuevo de los Sum 41, que regresan con esta canción anticipando el que será su Heaven and Hell. Con disco de despedida tras 27 años y gira mundial. El 29 de marzo saldrá a la venta, pero ya han anticipado Rise Up. close my eyes. I can never get enough. Like the sun, it's time that I rise up. Esta semana ha visto la luz The General, el general, lo nuevo de Guns N' Roses, después de Perhaps. Guns N' Roses han puesto en circulación nuevo tema, que es este que hoy estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy. The General, sí señor. Después de Perhaps ha llegado esta un poco más diferente para este nuevo trabajo que llegará, no sabemos cuándo, de Guns N' Roses. De momento llevan dos temitas. Claro, si unes a los COP y a Juan de Sociedad Alcohólica, España Viva quiere que se defienda la unidad nacional, quiere que se suspenda la autonomía de Cataluña, quiere que se te tiene que salir algo como esto. ¡A gasolina! Oh, A gasolina. COP con Juan de SA, de Sociedad Alcohólica. Saves us from our hands. Senatarium. Es tremendo y lo será siempre. Welcome Home, Sanitarium, de aquel Master of Puppets, de los Metallica. Son piezas eternas, inigualables. Bueno, del sanitario volvemos. Para encontrarnos con lo nuevo de Green Goat, la cabra verde, que están de vuelta con Naraka 1, el primer single de su próximo trabajo. Escucha que esto es una gozada. Green Goat, estreno en el Conforza Heavy. Green Goat, ahí estaban sonando. Bueno, ha visto la luz Still Alive, el nuevo disco de Rebel, que te venimos presentando también en las últimas semanas aquí en el programa. Es una maravilla, ¿eh? 9 temitas que abrieron, que presentaron con este You Are Still Alive. Bye. Still Alive, You Are Still Alive, así se llamaba ese temita que nos dejaban Rebel en el día de hoy. Bueno, más cosas, la siguiente banda que va a sonar en el Con Fuerza Heavy son El Año del Caimán. Han presentado un disco que se llama El Perfil de Judas, en el que hay canciones como ese último single titulado La Viuda de San Andrés. Me rompo. La estamos escuchando mucho en las últimas semanas aquí en el programa. Se llama La Viuda de San Andrés y es uno de los temas que se ha elegido como single precisamente de El Perfil de Judas, el nuevo disco de El Año del Caimán. Bueno, pues hoy El Año del Caimán son protagonistas aquí en el Conforza Heavy porque hemos pedido la colaboración de Juanchu Arranz, que es el vocalista de la banda. Y si no me equivoco, le tenemos ahí al otro lado de la línea telefónica. Juanchu, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Y gracias por hacernos ahí un hueco en vuestro programa. Es un placer teneros aquí en este espacio. Es verdad que el disco ya se publicó hace unos meses, ¿no? Sí, sí, no. El disco, bueno, concretamente el Perfil de Judas se publicó a finales del año pasado. Lo que pasa que solo se publicó en plataformas digitales. Uh-huh. Y bueno, debido a que cada vez que tocábamos en directo la gente nos pedía el formato físico, ahora en octubre se publicó lo que es una edición limitada del formato físico. Muy chula. Bueno, creo que os llegó una copia. Yo la tengo, sí. Yo la tengo y es muy chula, efectivamente, con unas bueno, pues con un aspecto muy cuidado, tanto a nivel de portada, de letras, de fotografías interiores, en fin, está todo muy cuidado y es de esos discos que apetece tener en casa y guardarlo. Una de las características que a mí me ha llamado la atención, y estoy seguro de que a nuestros oyentes les ocurrirá igual, es observando, porque además vosotros lo destacáis en las publicaciones que se hacen para medios de comunicación, observar la edad tan diferente que hay entre la mitad de la banda y la otra mitad. Sí, sí, sí, sí. Sí, a ver, lo que se va desde 18 años recién cumplidos el 6 de octubre de Ivón Iparaguirre, que es el batería, a 60 que tiene Antón, que es el bajista. Y estamos luego ahí en todos. Samuel, que es uno de los guitarristas, que tiene 21. Arturo Caño, que tiene 50, y bueno, y yo que tengo 52. No los aparentas, gracias. Pero bueno, luego el secreto es que a la hora de componer y de juntarnos, pues hay un vínculo que es la música que nos gusta a todos, que conectamos, y entonces no hay esa barrera que es la edad, ¿no? Efectivamente, ahí todo desaparece, ahí el rock y la música es lo que marca el camino y efectivamente las edades ahí ya dejan de ser pues algo importante para ser simplemente eso, una cifra que no tiene más importancia. La banda como tal se creaba pues a principios del 2022. Sí. Vosotros veníais ya de otras bandas anteriores, pero de repente en ese marzo de 2022 decidís montar este proyecto. ¿Por qué embarcaros en esta aventura? Bueno, en marzo del 2022, Ivón y yo veníamos de otro grupo que, bueno, pues al final por temas del estilo de música que hacíamos, pues al final decidimos seguir otra trayectoria. Y bueno, y creamos El Año del Caimán y empezamos a buscar a gente. Y bueno, el primero que apareció fue uno de los guitarristas, Arturo Caño, y luego Antón y Samuel. Uh-huh. Entonces, el tema es que cada uno venía de una experiencia personal y nos juntamos y al escuchar lo que empezaba a sonar, pues fue todo como un puzzle, digamos, encajar a la perfección. O sea, los temas salían con una fluidez. De hecho, nos juntamos a principios de marzo y en julio estamos metiéndonos a grabar lo que es el primer disco, El Perfil de Judas. Uh-huh. Nos sale hasta más tarde, pero vamos, que hubo una creatividad que no suele ser normal. Que no es habitual, efectivamente. ¿Teníais claro el tipo de música que queríais hacer? Formasteis la banda, ¿vosotros teníais esta idea en la mente o luego fueron las propias canciones las que tomaron su rumbo y ellas mismas os guiaron por ese camino? A ver, estamos muy influenciados por el rock, o el hard rock de los 80, de los 90. y luego pues se han ido, cada uno ha ido aportando su granito de arena y bueno, todos hemos creado algo, han ido surgiendo. De hecho, este primer disco, El perfil de Judas, cada canción tiene su alma, a diferencia del siguiente que hemos empezado ahora también a grabar, el perfil de Judas pues bebe un poquito de las influencias y de las ideas de todos. Y a la hora de componer, ¿es un trabajo conjunto entre toda la banda o cómo se suele hacer? ¿Alguien lleva alguna parte? ¿Cómo lo hacéis? Generalmente vamos aportando ideas. Cada uno trae sus ideas y vamos trabajando con ellos, las se van desarrollando. Pues hay veces que Arturo igual está ahí trabajando machacón él y trae un riff de guitarra o una idea o una canción ya con la estructura y todo, o la vamos desarrollando aquí. Y con Samuel pasa lo mismo. Luego cada uno vamos aportando. Antón también, con la experiencia que tiene de la cantidad de bandas y en las que ha estado, pues todos aportamos nuestro granito de arena. Luego pues Ivonne, por supuesto, ahí el pilar que tenemos ahí de base rítmica, que bueno, que pese a la juventud que tiene, pues es una locomotora, tío. Sí, efectivamente, pese a lo joven que es, que acaba de cumplir los 18 y cómo le pega, sí. Es verdad. Estas canciones se crearon a partir de ese marzo de 2022, que decía yo que era la fecha en la que se pone el primer germen de la banda, o algunas de estas canciones ya las traías con anterioridad. No, o sea, todos los temas nacen a partir de marzo del 22. Yo creo que la primera canción que se empezó a componer es Ruido Sordo, que Arturo, yo tenía una letra y en la calle, bueno, tenía una letra escrita ya de hecho, y Arturo me mostró un riff de guitarra que dije, bueno, pues es Ruido Sordo. Y fue como un guante. Y la canción que abre el disco, que es El Club de los 80, pues igual, esa tiene una historia detrás de muy muy muy chula. Y bueno, de hecho es que generalmente no, los conciertos abrimos con esa canción, con El Club de los 80, que habla de una historia personal de un grupo de amigos que se hacen llamar el Club de los 80, porque, resumiendo, porque es que la historia es larga, es de un amigo que tiene 80 años y después de la pandemia se empezaron a juntar y me dijo, estamos súper contentos porque, bueno, nos hacemos llamar el Club de los 80 porque todos tenemos 80 años. Y le dije, Pablo, me acabas de dar el título de una canción. Y ahí, bueno, pues suerte que se pudo desarrollar la canción. Y de hecho grabamos dos videoclips, y el primero que se grabó en el cementerio de Derio, que es un cementerio aquí en Bilbao, sí. Es una pasada, es la canción, vamos, está grabada, y la verdad que estamos muy, muy orgullosos de... Hay mucha gente que podría pensar que el Club de los 80 venía más por la década de los 80, sí. ¿No? Sí, de hecho es lo que la gente nos pregunta siempre. Y no, es la, pues el deterioro de la gente. O sea, las barreras que pone a este grupo del Club de los 80, que no es que no son las barreras, sino los años que van pasando, ¿no? Sí. Porque uno de ellos, Pablo en concreto, en el que se basa la historia, tiene una discapacidad en una pierna, y bueno, es un hombre que con una superación personal, bueno, una persona que ha sido un privilegio, bueno, y todavía es, vamos, el haberle conocido. Y bueno, de ahí es un homenaje a él. Y todas las canciones del disco pues son algo personal, son una historia personal, vamos. Damos muchísima importancia a las letras, y bueno, en cada canción contamos una historia. Que no, a mí me gusta explicarlas en directo, no siempre lo hago, porque hay veces que, bueno, dependiendo de dónde toques y todo, pues bueno, hay veces que no, no procede enrollarse mucho. Estaba yo pensando, la viuda de San Andrés es lo que va a marcar un poco el camino, sí, así de futuro más inmediato. Sí, la viuda de San Andrés es la publicamos en julio de este año. Y sí, o sea, el sonido del siguiente disco va a ir en esa línea. Y sí, tiene mucho peso esta canción y bueno, los siguientes temas también. Se han compuesto ya prácticamente, el siguiente disco está compuesto y hay una evolución muy y una madurez, claro. Al final, después de año y medio de estar juntos, pues todo va evolucionando y la verdad que estamos muy contentos con cómo suenan los temas. Estamos tocándolos ya en directo y bueno, pues suena bien. En la vida de San Andrés, la verdad que estamos muy, muy contentos con ella. Muy contentos, claro que sí. Precisamente te iba a preguntar por eso, por el directo, qué tal se está dando, y además imagino, ¿no?, que sobre todo es el objetivo también para este futuro más inmediato de la banda, ¿no? El tocar, el presentar todavía el perfil de Judas y ya, sí, bueno, pues ir preparando la grabación, sí, del siguiente. Sí, sí, vamos, estamos... bueno, ahora hemos hecho un pequeño parón porque estamos... estas fechas también son un poquito más complicadas, las Navidades, y estamos aprovechando para grabar el siguiente single que se publicará con videoclip en enero, que bueno, pues contamos con el gran apoyo de Racing Rock, que son la agencia con la que trabajamos ahora, con dos jefazos ahí geniales, que son Manu y Jesús, y bueno, pues ellos nos están apoyando muchísimo, buscando conciertos y montándose ahí una gira muy chula para el próximo año, que ya hay fechas, y un poco en principio por la zona nuestra, por la zona norte, pero bueno, hasta Madrid se llegará seguramente a Barcelona, y bueno, nosotros... Con ilusión de, en la medida que se pueda, de bajar hasta vuestra zona también. Claro que sí, a ver si poco a poco se va abriendo camino, efectivamente, y se puede, sí, recorrer todo el estado, que estaría genial también, claro que sí. Sí. Juanchu, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena por este primer lanzamiento, también por la viuda de San Andrés, que me parece un camino muy acertado también para el siguiente paso de la banda, y ojalá que pronto volvamos a hablar para seguir contando más buenas noticias sobre el grupo. Un placer y muchísimas gracias por eso, por vuestro apoyo y la oportunidad de mostrarnos al panorama musical. Es un placer. Vamos, la labor que hacéis, que es genial. Pues precisamente, como hemos hablado del Club de los 80, es la canción que voy a poner ahora. Un abrazo, Juancho, muchas gracias. Un abrazo a vosotros, gracias. Es que ricasco, gracias. Pues escuchamos el Club de los 80. Luces de El año del caimán, sí señor, así sonaban. Estábamos hablando con Juancho, con el vocalista del grupo. Un placer tenerle aquí con nosotros en el programa. Bueno, pues vamos a seguir con más cositas que todavía tenemos mucho tiempo por delante para seguir disfrutando del programa. Nos queda todavía otra entrevista, te lo anuncio. Hemos tenido la de Manifa y la del Año del Caimán, pero todavía nos queda otra. Hablaremos con Ankara, que están también presentando el nuevo disco. Más cositas. Entre todo lo que se ha ido presentando a lo largo de la semana, nosotros queríamos hoy también acercarte a una banda que se llama Supervivencia. Supervivencia han publicado un disco que lleva por título Porvenir. Y de su último trabajo, nosotros vamos a... A ver, espera que me estire un poquito, porque si no, no llego yo aquí a esto. Esto, yo no sé si es que estoy encogiendo o que cada vez me lo ponen todo más, más lejos. Decía yo que de ese trabajo de supervivencia que se llama Porvenir, vamos a escuchar una canción que se titula Esclavos y que han recogido en ese nuevo disco. Son Supervivencia. Esclavos, desde ese disco de supervivencia que se llama Por Venir. Bueno, y los Forceps, que están presentando también su nuevo disco. Freedom Pills es uno de los temas del nuevo trabajo de Forceps. Freedom Pills, de Forces, de su nuevo disco. Y otro avance más que hemos conocido para el nuevo disco de Landeveer. Creencias del ayer es el título de la nueva canción de Landeveer. Se estrena hoy. La publica Maldito Records, anticipando ese nuevo trabajo para ellos, para Landeveer. Guerra sin destrucción, victoria. solo por amor. Luz y oscuridad, belleza oriental, en la tradición, nuevo rumbo hoy arderá. Creencias de la Se llama Creencias del Ayer, lo nuevo de Landeveer. Lo estrenábamos, como también estrenamos lo nuevo de Celtian. 2024 también verá la publicación del nuevo disco de Celtian. Maleficio de Sangre es el primer adelanto. Pues eso, primer anticipo de lo que va a ser el nuevo disco de Celtian. Se llama Maleficio de Sangre. En el próximo 2024, exactamente el 5 de abril, se publicará ese nuevo disco de ellos, de Celtian. Bueno, pues más cositas. Norcri, Destino, yo te busco, es ese último trabajo que han presentado y que hace muy poquito también les teníamos aquí invitados en el Confuerza Heavy. Norcri, contra viento y sol. No se me olvida ya nunca, que son Norcri, no Norcry, como toda la vida les hemos presentado. Norcri. Pues ahí estaban Norcri con ese último lanzamiento que han publicado y que, como te decía, presentaban aquí en el Confuerza Heavy. Bueno, más cositas. Esto se llama Tu Verdad. Son Ankara con Ralph Zipper. Escalera. Son cinco temazos que estamos escuchando muy a menudo últimamente aquí en el programa. Y son los que componen precisamente De aquí a la eternidad, el nuevo disco de Ankara, un EP que nos ha dejado, bueno, momentos espectaculares como este Tu verdad, que abre todo el disco. Vamos a adentrarnos un poquito más ahí en el interior de este nuevo trabajo, y lo vamos a hacer de la mano de Alberto Marín, que nos está escuchando ahí al otro lado de la línea telefónica. Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Encantado de volver a charlar contigo, y además hacerlo cuando se ha publicado un muy buen disco como ese De aquí a la eternidad. Cinco canciones para un nuevo trabajo. Imagino que muy satisfechos, ¿no? Pues la verdad es que estamos súper felices, súper contentos de este nuevo EP, del resultado y de la acogida que está teniendo entre nuestros seguidores y todas las críticas, que están siendo fabulosas, la verdad. Se está recibiendo muy buen feedback ya desde el primer momento, desde los primeros singles que se iban publicando. La reacción de los seguidores de Ankara de toda la vida era muy buena, pero además yo notaba gente que a lo mejor era la primera oportunidad que tenían de escuchar a la banda y que os conocían ahora, sobre todo gente muy joven, chicos y chicas muy muy jovencitos, y que se sorprendían al descubrir un grupo que a lo mejor no conocían de antes. Eso imagino que también lo estáis notando, ¿no? Gente nueva. Pues sí, la verdad es que estamos notando esas nuevas generaciones que se están sumando a la familia Ankara, y para nosotros es muy satisfactorio, porque desde la vuelta, desde el regreso con Sinergia, pues hemos notado que mucha gente joven que no llegó a vernos en el momento, que no conoce nuestros primeros tres discos, pues han enganchado hasta nueva ola, esta nueva etapa de Ankara, y la verdad que estamos súper súper contentos, ¿no? con el recibimiento que está teniendo este EP. Y como te digo, los últimos tres lanzamientos es como una nueva etapa muy bonita y un nuevo resurgir para Ankara. Premonición, sin embargo, llegó en un momento complicado. Estábamos metidos en plena pandemia, era año 2021, todavía estaba todo muy, muy complicado a nivel de salidas, de conciertos, de todo. Y joder, la verdad es que para un músico, pues hombre, presentar el disco como merece siempre es muy, muy importante. De hecho, muchas veces grabar sirve un poco de excusa para tocar esos temas en directo. No se pudo aprovechar demasiado o por lo menos al 100% premonición, ¿no? En ese sentido, a nivel de conciertos y demás. Bueno, la verdad es que fue un momento, como dices tú, muy complicado para nosotros. Nos quedamos, obviamente, como todos los músicos del mundo, sin poder actuar, sin poder presentar nuestros discos. Pero sí es cierto que nosotros nos llamaron algunos valientes, otros inconscientes, pero no queríamos esperar más. O sea, en 2020 fuimos hablando, fuimos componiendo lo que sería el nuevo disco Premonición, y en 2021, en enero, me acuerdo perfectamente, además, que tuvimos que pedir salvoconductos para que nos dejaran salir de Madrid y poder ir a Galicia, al estudio Omega Sound con José Rubio, para poder grabar el disco, ¿no? Me acuerdo además que justo cayó la nevada espectacular. Sí, es verdad. En Madrid, y fue todo una odisea para nosotros poder grabar ese disco. ¿Qué pasó? Que en 2021, yo lo recuerdo incluso peor que 2020, en el sentido que parecía que ya se abrían las salas de conciertos y que ya íbamos a poder empezar a tocar, y empezó todo el rollo de los aforos, de la gente sentada, que no se pudo volver realmente como pensábamos. Entonces, digamos que nosotros Premonición lo hemos presentado más en 2022 que en 2021. Realmente fue el año pasado cuando pudimos presentar Premonición, que es un disco que estamos súper orgullosos y que, bueno, nos tocó en esa época, pero preferimos hacerlo así que no quedarnos de brazos cruzados y no sacar material hasta tres años después, ¿no? ¿Y cuándo empezasteis a trabajar en los temas de aquí a la eternidad? Pues empezó, la verdad es que ha sido un EP que se ha fraguado, que se ha compuesto bastante rápido. Te diría que pues a principios de año, más o menos, del año pasado, sí, más o menos, ha sido bastante rápido, la verdad, bastante rápido, también porque son cinco temas, son cuatro temas originales y una versión, Y pues eso, queríamos sacar algo ya. No queríamos esperar igual a tener 10 temas, 11 temas. Me parece que los 4 temas originales son muy buenos, tienen mucha calidad. Y lo de la versión ya lo llevábamos rondando la cabeza hace tiempo y dijimos, venga, nos metemos al estudio y sacamos este EP. Yo no sé las veces que llegué a pinchar aquí en el programa el Into the Pit de los Fight de Rob Halford, que era una canción que me ponía de pie cada vez que la escuchaba, y no sabes la alegría que me dio de repente encontrármela ahí en el disco, entre los 1,000,000,000 de versiones. ¿Por qué habéis elegido Into the Pit? Qué bueno, lo primero, pues me alegro un montón que te haya sorprendido, que te haya gustado. Pues mira, Judas siempre ha sido un grupo que para nosotros ha significado mucho. Es una grandísima influencia para Ankara. Pero sí es cierto que en los directos desde el año 97-98 siempre veníamos tocando el Nightcrawler y veníamos tocando The Reaper, sí, de Judas, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, si grabamos alguna de esas versiones que las tenemos tal, y creo que fue Pacho que dijo, oye, y si en vez de una de Judas, ¿por qué no hacemos una de Fight? Y surgió el hacer el Into the Pit, así, porque lo propuso Pacho, lo ensayamos y sonó brutal. La verdad es que Pacho ha hecho un trabajo espectacular. Si algún día lo llega a escuchar Rob Halford, yo creo que estaría muy orgulloso. Yo creo que sí. Creo que ha hecho un trabajo espectacular. Creo que Pacho está en una estado de forma increíble. Y nos parece una versión muy potente. Creo que suena incluso un poco más potente simplemente por los años en los que estamos. Sí. Esta versión es más noventera, ¿no? Se grabó en esa época. Y es una banda que a nosotros nos encanta. Entonces, nos parece una pequeña joya dentro del heavy metal que igual no se había explotado tanto. Sí, efectivamente, estoy plenamente de acuerdo contigo, pero no es la única sorpresa, porque además uno se encuentra en Tu Verdad, en la canción que yo acabo de poner a Ral Sippers, y está Andy LaRock también en otra uh-huh. colaboración, gente que os apetecía mucho, seguro, que estuvieran ahí y aportaran ese granito de arena. Sí, la verdad es que cuando hablamos con la compañía y decidimos hacer este EP solo de 5 temas, yo le propuse a la compañía hacer algo especial. Les comenté, joder, ya que solo son 5 temas, ¿por qué no intentamos colaboraciones internacionales? Tanto yo como mi pareja, a la que conoces bien, Ana Lavallo, sí, llevamos muchos años trabajando en la industria musical, llevamos muchos años trabajando en festivales internacionales, y entonces, bueno, pues tenemos ciertos contactos, y en este caso tenemos mucha amistad con Ralph Schiffers de hace muchos años, de haber trabajado con Primal Fear, y luego pues tengo la gran fortuna, el gran honor de tener cierta amistad con Andy LaRock también. Entonces se los propuse, los dos estuvieron encantados, y ahí tenemos a dos figuras, a dos leyendas del heavy metal internacional en un disco de Ankara. O sea, para nosotros, en el caso de Andy, para Cecilio y para mí, es un sueño hecho realidad que uno de nuestros ídolos de la guitarra, guitarrista de King Diamond de toda la vida, esté tocando en un trabajo nuestro, ¿no? Sí. La verdad es que es la hostia. Es un lujazo, efectivamente. Así es. Es verdad que también se ha cuidado mucho todo ese aspecto de, por ejemplo, de las guitarras, ¿no? Que es la parte que más de cerca te pilla a ti. Porque antes has dicho que Pacho está a un nivel extraordinario y estoy plenamente de acuerdo contigo, pero se ha cuidado mucho también toda la instrumentación. Las canciones tienen, bueno, son de esos temas que son para escuchar varias veces, porque cada una de las escuchas descubres matices diferentes, descubres detallitos que a lo mejor se te habían pasado desapercibidos, y en ese sentido las canciones se han enriquecido muchísimo. Bueno, sí, la verdad es que desde nuestro regreso discográfico con Sinergia se puede notar que hemos cuidado, si cabe, más aún que en el pasado, el tema de la producción, ¿no? Yo me estoy encargando de la producción de los discos desde Sinergia, y queríamos que todo estuviera muy cuidado, muy en su sitio. Hemos trabajado muchísimo los solos de guitarra, mogollón las melodías y las armonías de guitarra. El bajo creo que suena espectacular también. Sí, es verdad. Por parte de Dani Criado, la batería además de Vallejo. Todo lo hemos cuidado mucho, mucho, mucho, mucho. Y creo que tiene una gran calidad todo lo que venimos haciendo. Estoy súper satisfecho con el trabajo de Raúl Avellán también en The Mixtery. estudios y creo que bueno, pues que estamos a un nivel ya no tanto de, bueno, o sea, también, pero no solo, quería decir, de a nivel compositivo de las canciones, sino a nivel de sonido, creo que estamos a nivel internacional completamente. Sí. O sea, que tanto destacar que grupos españoles pues nos estamos currando mucho las producciones, ¿eh? Es verdad, cada vez el nivel es más cercano. Hubo años en los que había una gran distancia, eso se ha ido acortando. Totalmente, se ha ido acortando, de acuerdo. Y cada vez está todo más al nivel, es verdad. El disco, como bien has apuntado, se ha grabado con Raúl Avellán. Os fuisteis a Valencia a grabarlo. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, apuntar que no nos fuimos a Valencia, sino nos fuimos a Mota del Cuervo. Ah, ¿vale? Porque no fue en Valencia. Hay dos de Mixtery, ¿vale? Y entonces nosotros fuimos al estudio de Mota. Y la verdad es que, bueno, yo ya había hecho una producción con él de un grupo muy interesante que se llaman Baire. Que les tengo yo la semana que viene aquí en el programa, ya lo anuncio para todos los oyentes, que tengo a Baire la próxima semana. Genial, allá mis muchachos, y bueno, hicimos una producción del disco, que también estoy súper satisfecho con el sonido que hemos conseguido, y fue, pues, no sé, o sea, una sinergia, nunca mejor dicho, entre él y yo, muy buena, ¿no? Desde el primer momento nos hemos entendido fenomenal, tenemos la misma forma de la misma visión sobre la música, una manera de producir muy parecida, bueno, la verdad es que amor a primera vista, como se suele decir, y muy contento de trabajar con él, ¿no? La verdad que ha sido todo muy sencillo. Pacho era un poco el que estaba un poco más reticente, porque él, pues bueno, pues suele grabar todo ahí en Galicia, en Orense, con sí. José y demás. Entonces le daba un poco más de cosilla grabar en otro estudio que no fuera donde hace sus discos en solitario y demás. Entonces, bueno, tuve que convencer un poco. Y luego al que había grabado medio tema ya estaba súper súper a gusto y súper contento. La verdad es que ha sido una de las grabaciones más sencillas y más tranquilas que hemos tenido, la verdad. Ha sido una maravilla grabar con Raúl y estar muy a gusto en el estudio, la verdad. Alberto, ¿qué diferencias hay entre producir un disco de tu propia banda y hacerlo, por ejemplo, en una banda como Baire, de la que hablábamos hace un instante? ¿A uno le afecta de diferente manera o no? Bueno, es muy buena pregunta, la verdad. En general, no. Lo único que la forma de gestionar la producción es un poco distinta, ¿no? Porque digamos que yo son mis amigos, además, y compañeros con los que llevo desde el año 95-96, que nos conocemos perfectamente, y de la otra manera, pues es gente que igual no les has conocido hace un mes, o hace 15 días, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es distinto, digamos, que con Pacho y con toda la banda, con Cecilio, con todos, llevamos muchos años juntos, como te decía, entonces nos conocemos perfectamente. Entonces yo sé lo que tengo que, cómo tengo que decirle las cosas a Pacho, cómo, dónde le tengo que tocar para exprimirlo un poco más. Con Cecilio, eso, llevamos haciendo canciones toda la vida. Entonces un poco la diferencia es que bueno, pues que estamos entre amigos y que cuando produzco una banda a la que no nos conocemos, pues nos vamos conociendo sobre la marcha a la que vamos haciendo el disco, ¿no? Pero ahí también es donde uno demuestra la profesionalidad, y tú lo estás haciendo también con cada uno de esos trabajos y además explotando al máximo, porque, insisto, yo que he tenido oportunidad de darle ya muchas escuchas al de Baire, os lo recomiendo, ¿eh? Es un discazo que se ha quedado genial también. Por cierto, que se van anunciando fechas, se ha anunciado Murcia, Vigo, Valencia, la intención es esa, ¿no? Es presentar este nuevo disco, pues, en todas partes. Sí, bueno, hemos aprovechado para hacer un combo porque nuestra intención era simplemente presentar el nuevo EP en todas las ciudades que has dicho y, por supuesto, todas las que ya estaban confirmadas, como Benavente, como Madrid, bueno, no me las sé de memoria todas, en Leyendas del Rock, etc, ¿no? Ya hemos confirmado una buena tanda con los amigos de Z Life on Tour. Hoy mismo hemos confirmado las que tú bien has dicho, sí. De Murcia, Valencia y Vigo. y muchas más que se van a confirmar, pero es que además de eso tenemos una gira muy especial que es el 25 aniversario de Dueño del Tiempo. Esto es lo que yo quería comentar contigo, que hay algo, pues eso, especial para celebrar aquel primer disco de Ankara. Sí, la verdad es que yo soy muy malo para las fechas, pero en cambio para ese tipo de cosas Pacho se acuerda de todo y es muy bueno, ¿no? Y de repente nos dijo, chicos, ¿no os habéis dado cuenta que en 2024 es el 25 aniversario de Dueño del Tiempo? Entonces dijimos, hostia, pues molaría hacer algo especial, ¿no? Que también, bueno, pues está muy de moda, muchos grupos lo hacen, lo de tocar discos íntegros. Yo lo llevo haciendo todo el año pasado con Defcon 2 y lo vamos a seguir haciendo el año que viene con la Más para el Pueblo, sí, que estamos conmemorando el 30 aniversario. Y dijimos, pues, ¿por qué no tocar el disco entero, no? Y hacer como una doble presentación. O sea, vamos a tocar el EP nuevo de aquí a la eternidad prácticamente entero y el Dueño del Tiempo entero más otros clásicos de los otros discos. O sea, que va a ser un concierto muy, muy, muy, muy, muy completo y muy bonito para nosotros y para nuestros seguidores, y pues eso, será casi prácticamente 2 horas de concierto. Va a ser un gustazo. Viernes 15 de marzo en la Sala Panda Club, y por cierto, en Madrid, claro, como invitados Astral Experience, también presentando su nuevo disco. Va a ser algo, creo que para no perderse, o sea que las entradas que ya están a la venta y además muy muy baratitas, no podéis dejar pasar esa oportunidad de disfrutar de algo que con el tiempo se va a convertir en una fecha pues mítica, seguro, para los seguidores de Ankara. Ya por último, Alberto, 5 canciones, un EP, no un LP. También es verdad que se está utilizando mucho ahora este formato, y bueno, incluso hasta el del single, ¿no? Pero se utiliza uh-huh. mucho LP últimamente. Bueno, puede ser por la inmediatez de cómo se mueve la música hoy en día, de las plataformas digitales tipo Spotify, de cómo la gente consume la música. Pues igual los long plays, los larga duración, pues a la gente se le puede hacer un poco más tedioso. Sí. Entonces, en este caso, ya te digo que es el primer EP que saca Ankara en toda su carrera y nos parecía algo divertido, algo distinto, algo fresco. Te deja con ganas de más, es el comentario más... Que más se comenta, que más nos están diciendo, nos están haciendo llegar el feedback de que pues eso, que te quedas con ganas de más. Yo lo confirmo, eso es muy bueno, ¿no? Lo confirmo, es lo mejor que te puede pasar después de escuchar un disco, querer volver a darle al play de nuevo. Sí, no queríamos meter paja, como se suele decir, ¿no? No queríamos meter temas de relleno, era como, estos 5 molan, pues así se queda. Y no sé si el más adelante en el futuro pues haremos otro EP o haremos directamente ya un larga duración. Pues me parece una idea muy acertada también la de recurrir a todas las posibilidades. Yo no sé si es que ya me estoy haciendo un poco mayor, pero es verdad que todavía me sorprende que haya chavales que no encuentren 40 o 45 minutos para escucharse un disco entero y es que vivimos en la era de Spotify y demás, que vamos todo a hacer rápido, todo rápido y ya y de consumo sí. inmediato, así es. Alberto, siempre es un placer tenerte aquí en el programa. Ya llevamos unas cuantas entrevistas tú y siempre es un gusto hablar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, amigo, un placer, como siempre. Muchas gracias por tu tiempo. Un gusto. Ankara, ahí estaba Alberto Marín contándonos cositas sobre este nuevo trabajo. Into the Pit es la canción que hablábamos antes, esa versión que han hecho de Fight, que es tremenda, mira. Oh. ¡Buah, es tremendo! Es que te levanta la tapa, sí señor. Ahí estaba el Into the Pit de los Fight de Rob Halford, pero en versión Ankara, que están tremendos también en este nuevo lanzamiento. Hoy les teníamos aquí en el Con Fuerza Heavy, tenemos a Alberto Marín y tenemos a Whiskey Caravan. Acaban de publicar una versión de uno de mis temas favoritos de Los Secretos. Buena chica. Que me gustan a mí Whiskey Caravan y que me gusta el Buena Chica de Los Secretos, pues ya si unes las dos cosas, madre mía, pues te sale ese temazo, claro que sí. Una vez más, esto es uno de los temas del nuevo disco de Ciclón, se llama Magia. muy prontito se van a pasar por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Se van a subir a nuestro programa Los Ciclón con ese fantástico disco que acaban de publicar. Bueno, y hablando de fantásticos trabajos y temazos, ojito a lo que se viene ahora y que vas a escuchar aquí en esta edición 1569 del Con Fuerza Heavy. No me he dado cuenta yo que estábamos ya en el 1569 del Con Fuerza Heavy, que emitimos siempre en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo Es el Rock Radio, y en Argentina Radio Crimen Online. Lo que te presento también hoy, estrenado hoy mismo, es Incendio, lo nuevo de Radio Z, con la colaboración de Carlos Escobedo. Incendios imparables, Radio Z, con la colaboración de Carlos Escobedo. Y hoy también estrenamos el anticipo de lo que va a ser el nuevo disco de Ocho Cuerdas. Aquí te dejamos Zancadillas. Extrañando en la oscuridad. Ocho cuerdas, así se llaman, y así esta noche los estrenábamos también con Zancadillas en el Con Fuerza Heavy. ¿Sabes quién publica nuevo disco? Pedro Botero. Te lo venimos también anunciando en las últimas semanas. Acaban de publicar la nueva versión 2023 de Desertor. Desde Más sabe el diablo, que se publica el 22 de diciembre con 12 de sus temas más enérgicos grabados en estudio. ¡Ah, qué recuerdos! ¡Pedro Botero! Hoy piensas que todo era un sueño fugaz, de más arriendo sin más, y quisiera decirte a la cara, desertor, ¿por qué me has dejado? Desertor, maldito traidor, héroe, siempre fracasado. Sentir tu sucia falsedad, muy cara la vas a pagar. Piensa que un día todo cambiará, la paz nunca te abrazará. Solo tú abandonaste tu sitio, nadie más te dejó emborrachar. Y una voz que emana tus entrañas, desertor, ¿por qué me has dejado? Desertor, maldito traidor. Siempre fracasado, vuelve a tu tumba. Desertor, ¿por qué me has dejado? Desertor, maldito. ¡Ah, Pedro Botero, Desertor, versión 2023! El día 22, el día de la lotería de Navidad, se publica el nuevo disco. El día de la lotería de Navidad aquí en España, ¿eh? Para los que estáis escuchando fuera, no sé qué día tenéis, si es que allí también tenéis sorteos de lotería, pero aquí en España el día de la lotería de Navidad es el 22 de diciembre, es el día que sale el disco de Pedro Botero. El que ya se ha publicado es el 999 de Zarpa. Dioses del Metal es el disco que abre este... Es el tema, perdón, que abre este nuevo disco. Son Zarpa. Dioses del metal. Ahí están los Zarpa. Estábamos escuchando ese nuevo trabajo, ese nuevo tema, que por cierto ha visto la luz en videoclip también, Dioses del metal. Y es el momento de acercarnos a lo nuevo de PR3. Aradia es como se llama su nuevo lanzamiento. PR3, Aradia, ahí estaba sonando. Bueno, más. Duro es un power trío de rock de Cantabria que están presentando La Era de la Quema, el primer tema de su cuarto trabajo, Reset, un disco que verá la luz a principios de 2024. Así suena La Era de la Quema, Duro. Chispa que prenda el fuego que hay a punto de encender la hoguera. La era de la quema ya llegó y hasta aquí veremos que todo gira alrededor de una mentira que nutre el miedo. Lux Umbra es el último disco de Argion. Esto se llama Prisionero del Tiempo. Con salir de esta prisión. todas las verdades aún estaba. Pues ahí tenías la música de Argion. Tanto te busqué, tantas veces. El dilema de los dioses es el último disco de Avalanche. Que un latido me despertó, me mostró el camino. Yeah. te voy a hacer una balada más bonita que el Is This Love de los White Snake. Recuperando tiempo pasado. Pues aquí continuamos en el Con Fuerza Heavy ofreciéndote temazos como Dreamer. Wondering, will Mother Earth survive? Hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our. Este es Yngwie Malmsteen, La canción de Ozzy se llamaba Dreamer, esta se llama Dreaming. Tell Me, con Jolene Turner, el gran Yngwie Malmsteen. Bueno, pues estamos llegando ya al final de nuestro tiempo. Dreaming, decían Jolene Turner y también Yngwie Malmsteen en esa canción. Nos vamos y lo hacemos con los Arsamandi, con este Te Esperaré, porque yo te espero la próxima semana, el próximo jueves, en la que será ya la edición 1570 del Con Fuerza Heavy. Como siempre, un placer. Recibe los saludos de Julián Martínez. Que pases buena semana. Arsamandi, te esperaré. Fue Con Fuerza Heavy. Amanece en la prisión de todos los deseos, un llanto que despierta a mi corazón. Me susurra que hay amor en medio de la soledad, cruzando a nado el mar. A la sombra del dolor se oculta tu calor, huyendo hacia ningún lugar. El invierno llegará, tu piel me arropará. Si dejas que camine junto a ti, en mis sueños tus caricias se convierten en deseos que recuerdan lo vivido y que nunca olvidaré. Sentimientos que se funden cuando el sol cae. El amanecer. conozco el viento que me hizo naufragar y aislado me acompaña solo la amistad. Tengo sed de comprensión, tú me puedes saciar acariciándome. Mil estrellas portaré, solo una brillará, cegando a la locura del placer. Y en mi celda lucharé, y en ríos te veré, con el reflejo de funden